Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. De acuerdo con investigaciones, casi 20% de la población a nivel mundial presenta algún tipo de trastorno de ansiedad por lo menos una vez en su vida. Así que, hoy en día, y tras estos descubrimientos, es urgente encontrar estrategias que ayuden a las personas a superar experiencias traumáticas. De acuerdo con estudios recientes realizados por 12 científicos en la Universidad de Leicester de Japón, integrantes de The Nara Institute of Science and Technology de Japón y el Instituto de Farmacología de Cracovia, la responsable de desencadenar la respuesta ante eventos traumáticos y con un alto contenido de estrés es una proteína en el cerebro llamada neuropsina. El objetivo inicial de estos científicos era, por supuesto, encontrar si existía algún factor específico en el cerebro que tornara a algunos individuos más sensibles a sentir ansiedad y estrés que otros. Hoy sabemos que la neuropsina es la culpable de las reacciones ante el estrés, la que hace que el centro emocional de tu cerebro vaya a un estado de ansiedad. Robert Pollock, director de esta investigación, explicó en el artículo publicado en la revista Natura de qué forma combinaron técnicas y partieron del centro emocional del cerebro, la amígdala, para establecer que la neuropsina es la proteína que reacciona al estrés. El experimento se creó con ratones. Estos carecían de neuropsina, no la segregaban y no tenían consecuencias del estrés que dan lugar a la ansiedad. Este hallazgo científico resulta clave para entender las señales químicas del cerebro que generan estos trastornos de ansiedad. De hecho, podrían llevar a nuevos tratamientos preventivos para padecimientos como la depresión y trastornos de estrés postraumático. La neuropsina se localiza en la amígdala, esa región cerebral que conocemos por ser la responsable de respuestas ante el miedo y la tensión. De acuerdo con Pollack, es la amígdala la que, como reacción al estrés, incrementa considerablemente el nivel de la neuropsina. Pollack sostiene entonces que, como consecuencia de esta situación, se activa un gen que determina la respuesta de estrés a nivel celular. Dice que en el experimento, cuando los ratones se sentían estresados en algún laberinto, intentaban mantenerse lo más lejos posible de aquellas zonas donde se sentían más inseguros. Así, las áreas que evitaban estos animalitos eran los espacios abiertos o iluminados en el laberinto. Los ratones en los que se les había eliminado la expresión de neuropsina no mostraron estos signos de ansiedad. El comportamiento habitual en estos animales se restauró con una inyección en la amígdala de esta sustancia, lo que corrobora que la neuropsina determina la vulnerabilidad al estrés. Así que bueno, aunque el experimento se realizó con ratones, los autores son optimistas ya que cada característica en ellos es igual en el cerebro de los seres humanos. Por esta razón, una vez que se conoce el origen de la ansiedad en el cerebro, es posible el descubrimiento de nuevos fármacos que consigan minimizar los efectos del estrés en nosotros los seres humanos. Esto además, sin contar que puede servir para tratar algunas enfermedades o padecimientos psiquiátricos. ¿Te imaginas? Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.